Luchar por la equidad de género implica luchar por la participación en igualdad de derechos entre hombres y mujeres en materia laboral, legal, política, electoral, educativa, que es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres en la práctica cotidiana para hacer valer la equidad y que se traduce en las luchas de las mujeres por sus derechos, para no ser violentadas, porque se visibilicen sus aportes en la historia y por ser parte de las decisiones comunitarias. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.